No es un tema en vivo, ¿eh? Es el saludo de... Es un informativo en vivo. Es el sonido de tribunales, de las escalinatas de tribunales. Está ingresando el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, vivado por militantes de la Cámpora que están allí. No, de la Cámpora no. Militantes del kirchnerismo, pero no, no, no creo que no de la Cámpora. Sí, están varios, Están todos. Ya está dentro de tribunales. Porque hay un acuerdo. El vicepresidente de la Nación. Estamos en comunicación telefónica con nuestro colega que está trabajando dentro de los tribunales, Martín Angulo. Martín, te escuchamos. Florencia, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, fue un ingreso que ya Amado Boudou ya está en uno de los ascensores de la planta baja de los edificios de Comodoro Py, subiendo al tercer piso donde fue donde será la indagatoria con el juez Lico. Fue insultado con una mujer que apenas ingresó al edificio, acá a la planta baja, le gritó ladrón en la cara, le gritó tres veces ladrón. Amado Boudou. Obviamente TN se queda con que una persona le gritó ladrón y no con que había bastante gente afuera intentando... Esa gente sí, es de la Cámpora, ¿eh? Ah, de la Cámpora. Cámpora, Juventud Peronismo, Juventud Peronista, el Peronismo Militante y también otros militantes de ahí, de Berazategui y Escobar, también la corriente militancia humanista, que es un sector afín al kirchnerismo. Él había pedido que se televisara la audiencia, el juez no se lo aceptó. Por supuesto, hay toda una operación de prensa, tanto como vemos por TN, como también si ponemos Canal 7, no sé si lo estarán pasando algo, pero todos los medios hoy a la mañana, tanto los, entre comillas, privados afines al gobierno, como los de la contra, vamos a decir La Nación y Clarín, su primera plana, su portada, sus editoriales, sus aperturas de los programas se refirieron a Boudou. Boudou va a llevar entonces, como le prohibió el hijo que pudiera filmarse en directo, él va a llevar dos cámaras. No sé cómo va a ser para declarar con una cámara firmarse él y la otra firmar al hijo, porque vos sabés que ahí en la audiencia puede estar solo el juez, el imputado, su abogado defensor y el secretario o los secretarios y los empleados que el juez determine. Uh-huh. Y me da la impresión que ningún empleado del juzgado va a agarrar una cámara para filmar. Bueno, pero hará una selfie. Viste que ahora todos hacen selfies, que es tomarte la imagen de vos mismo. Tenés que tener una cámara o tenés que preparará un trípode. Bueno, hará cosa de esas, Dogma, el sistema Dogma, ¿te acordás que era una cámara móvil que filmaba las películas? Se hicieron muchas películas así. Lo que yo digo es lo siguiente, esto ya se le dio tanta trascendencia, no por el hecho en sí, porque es obvio que es un tema que hay que tratarlo, pero que yo a esta altura ya digo... si sale hoy, está declarando como imputado, empieza a declarar, sí. Lo puede procesar, sí. O no lo puede procesar. Si lo procesan, todos los medios oficialistas van a salir a decir que el hijo es cómplice, que es parte de la corrupción, que le pagó Mañeto. Totalmente ya están jugados a eso. Hay dudas y hay debates en muchos medios oficialistas, sí, sobre pero hasta dónde acompañar. Pero si Cristina no dice Boudou, le soltamos la mano o yo no le suelto la mano, va a haber todo un discurso donde van a decir estos son operativos de prensa. Y si es declarado por lo menos inocente en primera instancia, por más de que le declaren la falta de mérito, puede seguir en la instancia judicial. Por supuesto, todos los medios de la corporación, todos los medios como Clarín, como La Nación y todos los diarios y revistas y televisores van a decir cómo operó el gobierno. O sea, con esto, ¿qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? Que todos van a decir algo. En mi opinión, no. Que la verdad, a esta altura, como estuvo tan manoseado mediáticamente el tema, no se va a saber nunca. En estos casos, la verdad no se va a saber nunca. No estoy tan de acuerdo. ¿Sabes por qué? Le han buscado tanta vuelta y le han roscado tanto. Y el gobierno ha tenido un discurso tan, tan fuerte en cuanto a los papeles y a las pruebas que tienen supuestamente contra Boudou, a justificarlas legalmente, que estaban bien hechas y que fueron en instancias para resolver tal tema, que en realidad la opinión pública, el que va a ser va a tener claro que según cómo piense también esa persona, uh-huh, va a decir puede haber sido o no puede haber sido. Yo creo que ya a esta altura no hay ninguna posibilidad que la verdad realmente surja, salvo que hoy en la causa el juez le aparezca con alguna prueba muy, muy, muy contundente que hasta ahora no está en el expediente. Uh-huh. Yo creo que sí que se va a saber en algún momento qué fue lo que sucedió. A ver, para que recién estábamos escuchando TN, para que no nos digan que somos opositores, vamos a poner CN23. Si la comparamos con su boda con Maxi López, tenía. Ah, pero no están hablando de vudú, están hablando del casamiento de Wanda con Icardi. ¿Cómo se llama el chico este? Icardi. Icardi. Sí. Bueno. Pero CN23 está informando eso. Sí. Sí. ¿Es la noticia importante del día? Bueno, es importante, escúchame. Se casaron con todo el escándalo que hicieron. Se casaron. Bueno, hagámosle un guiño al pobre Vudú, que lo están persiguiendo por todos lados. Vos sabés que a él le gusta mucho el rock y es amigo de esta banda. Me gusta estar reposado. Bueno, está lejos de estar reposado, ¿no? Si tengo mucho que... A ver, pará. Me gusta estar esposado, dice. Pará, vamos de vuelta. A ver. Me gusta estar reposado. Ah, no, reposado. Reposado. A ver, una vez más, por las dudas. Me gusta estar reposado. Sí, reposado. Era un hallazgo, si decía esposado. Si tengo mucho que hacer. Volver a casa temprano cuando la tarde empieza a caer. Y que la lluvia me moje y secarme con el sol. Llevar mi mente muy lejos donde nadie estuvo. Me gusta estar abrazado a mi mujer que es mi Dios, que quema como el fuego que arde allá en el medio del sol. Me gusta tener tu risa y tu mirada también. Si los demás tienen prisa, dejemos todo y empezar otra vez. Me gusta el campo a la noche para salir a fumar. Que la luz buena se acerque y el gran secreto me empiece a contar. Que soy feliz con muy poco. Nunca me van a dejar caer. dónde vamos, Amado? ¿A dónde vamos? A tribunales por ahora. Después se verá. Nosotros, en cambio, vamos hasta las 12 para mostrarte los temas que no están en las agendas, ni de los que están hoy en tribunales, ni de los que están con el casamiento de Wanda. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.